muy contenta por la lluvia. Voy a la cocina, luego al comedor. Miro la revista y el televisor. Me muevo por aquí, me muevo para allá. Norma Pla, a caballo. Bueno, memoria siempre de Norma Pla, ¿no? Digo que en memoria de Norma Pla. Sí. Siempre las luchadoras al frente. Y ahí los jubilados hoy en día están organizándose, ¿o no? Así es, en este momento se formó una coordinadora de lucha de jubilados que funciona a nivel nacional y en varias provincias, que engloba una serie de agrupaciones. Yo particularmente estoy en el plenario de trabajadores jubilados, pero hay una serie de otras agrupaciones de jubilados, de los jubilados dispuestos a luchar, digamos, ¿no? Y se reunieron, tomaron varias resoluciones. La primera fue, no sé si recordás, el 20 de septiembre se hizo una movilización en Plaza de Mayo que se replicó en las provincias, muy importante, con los reclamos fundamentales. Y ahora se acaba de reunir esta semana, hace unos días, y decidieron nuevas medidas de lucha que vamos hacia noviembre, con movilizaciones a los lugares como ANSES, PAMI, y donde la idea es presentar un petitorio que se espera que sea firmado por la mayor cantidad de jubilados que se sientan representados, y que después voy a pasar a contarles de qué se trata. Todos los miércoles tenemos columnas con todos los temas referentes a los jubilados. Es todo tuyo. Bueno, la semana pasada, los que me escucharon recuerdan, y si no lo voy a volver a repetir en forma muy sintética, hablábamos de cómo las jubilaciones hoy están muy por debajo de las necesidades, y que hicimos la comparación de lo que dice la Defensoría de la Tercera Edad, según un informe que presenta semestralmente, y que el último fue ahora en septiembre, donde dice que la canasta del jubilado es de 151.500 pesos, y nosotros sabemos que las jubilaciones en mano son de 43.000 y pico de pesos. Hay aparte un bono de 7.000 que complementa, pero es un bono en negro que no se considera a la hora del aguinaldo. No se sabe si va a llegar a fin de mes. Lo van renovando, pero con eso se redondean 50.000 pesos. De todas formas, esto representa nada más que un tercio de lo que necesitaría un jubilado para vivir. Es la situación en la que estamos, y es lo que hace que casi 5 millones de jubilados hoy estén por debajo del umbral de la indigencia. Es decir, la están pasando muy mal. Y no solo le pasa a aquellos que cobran una jubilación mínima, sino todos notamos que en nuestros bolsillos hay una diferencia muy grande en estos últimos años. Entonces, lo que queríamos, por lo menos yo, contarles o analizar es por qué llegamos a esta situación. ¿A qué se debe que las jubilaciones se hayan devaluado así? Tiene que ver directamente con la inflación, ¿y por qué? Y bueno, la cosa no es así. No es, es cierto que estamos viviendo una inflación sin precedentes. Este año llegamos al 83% en este momento. En el mes de septiembre fue del 6,2% la inflación, y a fin de año vamos a estar en algo impensado. Prácticamente 3 dígitos va a ser la inflación anual. Una barbaridad. Ahora, ¿por qué las jubilaciones, lo mismo que los salarios, podemos decir, no tienen una recomposición equivalente a esta inflación? ¿Es solamente porque estamos en crisis? No, lo que podemos analizar es que esto es directamente una exigencia en las negociaciones con las que el gobierno se reúne con el Fondo Monetario Internacional pide dinero para poder afrontar, es decir, los gastos que tiene el Estado para poder hacer frente a una serie de obligaciones y sobre todo para pagar la deuda inmensa que tenemos y que es una deuda, al margen de que podemos decir ilícita, ilegal y que no es nuestra, sino que se fue creando con unos intereses altísimos, inconcebibles, y que hoy prácticamente nos tiene atados de pies y manos. Ahora, el Fondo Monetario Internacional, al igual que cualquier otro ente, como sería el Banco Mundial u otras organizaciones que prestan dinero, ponen condiciones. Las condiciones son que las cuentas del Estado cierren y que el ajuste lo pague el pueblo. Hay un documento que sacó el Fondo Monetario después de que Massa estuvo en estas últimas semanas reunido con ellos, en los que queda claramente expresado de que tiene que haber un ajuste de cuentas, que el Estado tiene que hacer que el presupuesto votado alcance y que las cuestiones que se fueron discutiendo alrededor de la necesidad de una reforma laboral y una reforma jubilatoria se tienen que aplicar a rajatabla. Y advierte que va a haber recortes, sobre todo en las áreas sociales, es decir, de ayuda del gobierno hacia los sectores más necesitados, carenciados, aquellos que no tienen ningún tipo de ingreso en este momento. Y por otro lado, lo que plantea es la necesidad urgente de que se lleven a fondo medidas de reforma jubilatoria, reforma previsional, entre las que figuran, entre otras cosas, el aumento de la edad jubilatoria. Y advierte que como el año próximo es un año electoral, va a haber presiones para que haya aumentos y más importantes, pero advierte ya de que esto tienen que controlarlo, es decir, que de cara a las elecciones ninguna promesa. La política es una política de ajuste y esto es lo que nosotros podemos ver que está pasando. Y yo me quería remitir a dos situaciones absolutamente claras. Esto, gobierno de Macri, año 2017, diciembre, muchos recordarán, se discutió en el Congreso, en diputados, y se aprobó la reforma jubilatoria. Esto en el medio de una movilización terrible que tuvo enfrentamientos con la policía, muchos detenidos, y terminaron votándole igual. El macrismo tuvo los votos que necesitaba para que se voten y cambió, entre otras cosas, dentro de la reforma jubilatoria, el cálculo de la movilidad. ¿Qué es el cálculo de la movilidad? Es lo que hace que cada 3 meses nosotros tengamos una adaptación de nuestro haber según un cálculo que utiliza en general 2 índices. Antes era el índice que tenía que ver con el salario más el índice que tenía que ver con la recaudación previsional. Eran 50 y 50%. Como Macri dice, nosotros no tenemos inflación, estamos re bien. En ese momento la inflación era, creo que, de un 1 y pico% mensual. Hagamos que la inflación sea el 70% de lo que recompone la movilidad jubilatoria. Y el 30% restante va a estar atado a la recomposición salarial de los activos. Este cálculo duró poco tiempo, porque en el propio gobierno de Macri, al final del gobierno de Macri, la inflación aumentó un montón y toda esta política que ellos pensaban que llevaba a la baja la recomposición, porque esto es lo interesante. Durante ese periodo, la jubilación empezó con este proceso de desvalorizarse cada vez más. Lo llevó a la baja, pero claro, en un momento determinado empezó a haber inflación, entonces ya el cálculo no cerraba. Recordemos que en la primera parte del gobierno de Alberto Fernández, él lo que hizo fue directamente anular el cálculo de movilidad jubilatoria que había votado el macrismo con apoyo de los gobernadores, con apoyo de otros sectores de oposición y demás, y con apoyo de un sector del peronismo. Y nos empezaron a pagar por decreto, es decir, durante un lapso de un año y pico, nosotros estuvimos cobrando la jubilación muy por debajo de lo que estaba en ese momento por necesidad, porque había ya empezado a haber una inflación importante, lo que los jubilados necesitaban. Entonces, en este periodo y por demanda del Banco Mundial, ya empezamos a tener una desvalorización de lo que nosotros cobrábamos en relación al aumento de costo de vida. Pero esto no terminó ahí, porque hubo otra reforma jubilatoria que también modificó el cálculo de movilidad. Esto se produjo en el año 2021. ¿Cuál fue la nueva resolución? También a la baja. Es decir, en lugar de tener en cuenta lo que era en ese momento el problema central en el país, que era la inflación, no. Se volvió a 50% atado al RITE en este momento, que es el salario, es un promedio del salario que cobran los asalariados en blanco, y el otro 50% la recaudación previsional. Y las dos cosas están a la baja, ¿por qué? Porque las paritarias estaban o frenadas o directamente discutían salarios a la baja, y por otro lado, la recaudación jubilatoria bajó muchísimo durante ese periodo. Entonces, lo que queda claro acá, de que siempre, todos los cálculos, y esto por este mandato del Fondo Monetario Internacional, lo que pretenden es llevar a la baja, y la desvalorización la tenemos clara. Solamente en este año, en 6 meses, nosotros estamos 20 puntos por debajo de la inflación. Este era un poco el análisis que quería hacer de qué es lo que está pasando con las jubilaciones y por qué está pasando. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de que esto sea diferente? Evidentemente, nosotros vemos que tanto en el gobierno de Macri como en el gobierno de Alberto Fernández están directamente obedeciendo a la política que plantea el Fondo Monetario Internacional para dar dinero. ¿Es lo que corresponde? ¿Corresponde que los jubilados y los asalariados paguemos esta crisis? No. Porque uno al mismo tiempo está viendo los beneficios con el dólar soja, los ojeros, la cantidad impresionante de dinero que están sacando las petroleras y las mineras del país. Los bancos, los intereses altísimos que están cobrando en este momento, estos sectores no están perjudicados. Es el pueblo, con los grandes impuestos que paga en este momento, la clase media que está siendo absolutamente apretada con estos impuestos, los trabajadores que en las paritarias reciben salarios que también están muy por debajo de la inflación, y como marqué recién, los jubilados, los que estamos pagando esta crisis. Y de ahí surge, que lo vamos a decir dentro de un ratito, el petitorio este que estamos firmando para decir basta con esta situación. Necesitamos realmente una jubilación que nos permita vivir. ¿Qué opinás de la ministra de Desarrollo Social? Tolosa Paz. Porque él ya está dice, no podemos tener una población activa que piense que es lo mismo trabajar que no trabajar, dice. Mira, el tema da para toda una charla completa, porque creo que hay una deformación en esto. La gente no es que no trabaja porque no quiere trabajar. Ya no, me acuerdo que en la época de Menem hablábamos de esto, cuando se cerraron las empresas estatales y tanta gente quedó desocupada. Y también lo veíamos como parte de un plan general y una política de desocupación, donde el trabajo iba a pasar a ser una cosa absolutamente marginal. ¿Por qué? Porque cayó la cantidad de trabajo en blanco, porque el trabajo empezó a ser precarizado, porque la gente empezó a no estar preparada para ejercer determinados oficios. O sea, sabemos que durante todos estos años, lo que era, lo que nosotros veíamos en una época, las grandes fábricas, las fábricas en la provincia de Buenos Aires, zona sur, zona norte, impresionantes, empezaron a cerrar. El sistema educativo está armado en base al modelo fábrica y no tenemos fábricas. Exactamente, y aparte de eso, las fábricas mismas eran un lugar que formaba a los trabajadores. Claro. Todo eso se fue perdiendo. Hoy el trabajo es precarizado, hay changas, trabajo en negro, trabajo tercerizado. Incluso el propio trabajo en blanco, ¿cuántos asalariados que están en blanco porque están inscriptos cobran la mitad de su salario de una forma o de otra? ¿Cuántas veces nosotros analizamos el hecho de que tener que ir a trabajar a un lugar donde tenés que salir a la mañana, viajar 2 horas, pagar un montón de dinero mensual para poder acceder a ese lugar? La vestimenta, estar un montón de horas cansado, trabajando, y no tenés con quién dejar a tu familia, por un salario que a fin de mes no te alcanza para vivir. Son condiciones de vida que son muy difíciles de sostener. Mucha gente intenta hacerlo. Entonces, acá hay realmente una situación en la cual está desde el Estado planteado el hecho de que el trabajo es una cosa prácticamente insostenible. Ahora es, no es que la gente lo quiere hacer, no tiene otro remedio. Changuear, porque otro no queda, algo voy a inventar, y si puedo cobrar algún plan, ¿cómo no lo voy a cobrar si no me alcanza? Espero que el plan hoy es una necesidad para que la gente viva y no se muera de hambre. Claro. Y aparte de eso, tampoco estoy de acuerdo con el tema de que los que tienen un plan no hacen nada. Esa es otra falsedad creada a estos vagos que no hacen nada. No es cierto. La gente hace montones de cosas. Hay que ver, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde hay en cada localidad montones de comedores, el trabajo que tienen esas mujeres para poder mantener esos comedores y darles de comer a los chicos. Eso no se hace solo, eso es un trabajo. Y obvio, sí. La gente no está vagando. Ah, puede ser que algunos sí, pero eso existió toda la vida. No es una novedad del momento. Y tampoco un plan cuando se divide en 24 días laborales. ¿Qué es lo que se pide por ese plan, no? Claro, viste, aparte hay toda una concepción. No, los vagos no trabajan, entonces les dan un plan y nosotros, clase media o trabajadores, con nuestros esfuerzos, sostenemos esto. No, esto no es culpa ni nuestra, ni eso. Lo que pretende es enfrentar a pobres contra pobres, a la gente que trabaja con la gente que no tuvo posibilidades de hacerlo. En realidad, este problema es un problema del capitalismo, que pasa en todo el mundo. Acá está agudizado, indudablemente, no lo vamos a discutir, pero que es a lo que deriva esta política en la cual lo que importa únicamente es la ganancia de un puñado de sectores productores. El resto, que viva en la miseria, en la indigencia, no tiene ninguna importancia. Y bueno, pero tampoco puede ser que esa gente se muera de hambre. Y no, porque va a haber consecuencias. Es que las hay. hoy mismo para esta gente que dice que espera que los demás se mueran, también le genera consecuencias a eso. Dos cuestiones en relación de esta. La primera, los piqueteros están movilizados en forma permanente y organizan cada vez a sectores más importantes que están a través de este tipo de organización pidiendo. Lo primero que piden es trabajo digno, no planes. Por supuesto, no van a decir planes no si no hay trabajo. Claro, ¿no? Tienen que pedirlo. Y aparte comida para los comedores. Pero hay otra cosa. Los propios capitalistas hoy están preocupadísimos por lo que bajó, es decir, el consumo. Claro. Porque la gente no tiene plata, no consume. Entonces, miren cuál es la contradicción del propio sistema. Ellos llevan a una política en la cual la gente no tiene un peso, se muere de hambre, no puede consumir, y eso mismo retrae la propia producción. ¿Qué sabes de este bono, IFE, IFE que no es IFE, que se pagan tres veces, que es, va a existir, le va a llegar a la gente, no le va a llegar? Le llega cada vez a menos personas. Yo, por ejemplo, soy un empresario, según el Estado, tengo... Sí, eso es... Lo que pasa que, viste, durante el último periodo lo que pasó fue que se está recortando. Y esto es otro de los planteos. Y en este documento que yo comentaba del banco, del FMI, uno de los planteos es que haya un recorte mayor de la ayuda asistencial y de los planes y de este tipo de ayuda. ¿Qué es lo interesante? Que muchos sectores capitalistas que fueron ayudados en la pandemia no dejaron de recibir ayuda en este último tiempo. No. Obvio que no. Y el otro día habló el presidente Alberto a los empresarios y habló enojado. Porque les dijo eso. Ustedes, la verdad, recibieron un montón de ayuda, más que el gobierno de Macri. Ese presidente enojado me gusta, pero después, ¿qué hacemos? El problema no es un problema de enojo. Es decir, ¿cuál es la salida? Porque estamos en una situación realmente gravísima. Atados a un país, es decir, un país que tiene inflación, una emisión monetaria terrible, una situación donde el consumo no se corresponde con las necesidades, una población por debajo de la línea de la pobreza y de la indigencia, una producción que no aumenta. Lo que sí aumenta es todo lo que tiene que ver con la especulación financiera, los bonos, el LELIX y no sé cuántas cosas más. Y otra cosa que hay de inestabilidad es el constante cambio de gabinete. Entonces, son muchas cosas que marcan que le está haciendo el juego a la derecha. Le queda un camino libre nuevamente. Ese es el miedo. Bueno, entonces acá hay que preguntarse algo bueno, que porque es un debate de siempre. Yo siempre lo dije, nosotros, yo digo como representante también del Partido Obrero, la política que planteaban todos los sectores era la misma. Mientras no sea diferente, no vamos a tener ninguna salida para este país. Le hace el juego a la derecha. Y durante todo este tiempo, ¿qué estuvieron haciendo? Si todo lo que se hizo fue lo que el Fondo Monetario planteó, fue buscar que nos den más dinero para endeudarnos más y para tener que pagar más y no salir de esta situación. Entonces, ya el juego a la derecha está hecho. Y ahora va a subir, suponemos, un gobierno que puede ser Macri, que puede ser, esperemos que no, Milei, lo que sea. La política va a ser igual. Y va a estar unos años, porque Macri ya estuvo. Hoy no se puede agitar de que Macri va a venir a hacer esto. Ya sabemos lo que Macri vino a hacer. Y ya fracasó también con su política. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le damos al gobierno que estuvo ahora, cuando tuvimos una crisis sin precedentes que no la supieron solucionar, que todo lo que hicieron fue llevarnos a una política cada vez de más encerrona, le damos el gobierno a Macri, que hizo exactamente lo mismo? Y que nos pasa vaya que dicen, bueno, pero fue con pandemia y con la herencia de Macri y que estabilizamos lo que pudimos. Ahora denos una oportunidad para poder gobernar. ¿Sabés lo que pasa? El problema no es pandemia o no pandemia. El problema es concreto. ¿Qué es lo que haces vos y cuál es el plan que te das para cambiar las cosas? Si vos dijeras que hay realmente una política que podría modificar esta situación, yo te digo, bueno, está bien, démosle algún changüí. Pero no existe. Tuvieron que poner a un ministro superpoderoso para ir a negociar con el fondo. Escúchame, no sabían negociar, ni ellos, ni los anteriores, ni... ¿Cuál es la...? Es decir, no se está planteando lo que realmente es el eje de esto. Hay que dejar de pagar esa deuda. Entonces, no, ¿cómo vas a dejar de pagar la deuda? No vamos a tener un peso. No. Hoy en día no estamos mejor. Esta deuda es una deuda fraudulenta. Primero, pongámonos a analizarla y a ver qué parte de la deuda es real, legítima y tenemos que pagar y qué parte de la deuda está inflada o inventada o es producto de la corrupción. Algo hay que hacer para sanear esta situación. O sea, si nosotros realmente no pensamos que esto está agotado y que tiene que haber otra salida, y yo planteo una salida socialista, es decir, un cambio real donde la crisis no la sigan pagando el pueblo, los trabajadores, los asalariados, los jubilados, sino que la paguen los capitalistas, que son los que nos llevaron a esta situación. Gracias, Vivi. ¿Te quedó algo de la columna que querías comentar? Porque yo me metí ahí a charlar un ratito. Bueno, pero lo dejamos para la semana próxima, ¿no? Porque quería hablar del petitorio. Ahí va. Lo único que digo es que hay un petitorio para firmar, que entre otras cosas pide una recomposición de los saberes de acuerdo a las necesidades, es decir, a la canasta del jubilado. Y muchos otros puntos más que los analizamos. ¿Ese petitorio dónde está? El petitorio, después te voy a decir dónde lo pueden encontrar para firmar. Lo vamos a poner en alguna Facebook. Bueno, el grupo de noticias también. Dale, buenísimo. Gracias, Vivi. Viviana Arrilán, los miércoles. Ese es el perro, el Santillán. Si no lo pueden voltear, lo van a querer comprar con discursos. Si no les sale, son capaces de dar acciones de lo grande.